Todavía no me acostumbro, le rabo Alejandro. Todavía no me acostumbro, dormir sin el calor de tu cuerpo. En los recuerdos viviendo preso, parece que fue ayer cuando tenía tu peso. Y como tú me lo hacías, no te quitaba más duro pedías. Todas las cosas ricas que tú me decías, ninguna que tú deseabas, tú venías. Solo me quedé solo sin ti. Dime si te queda algo de mí. Otra vez borracho me amanecí. Solo me quedé solo sin ti. Sé que no te cumplí lo que te prometí. Otra vez borracho me amanecí. Me acuerdo aquella noche que te di. Baby, tú estabas de espalda en la pared. El piso ya estaba mojándose. Aunque no podía más que no paré. Cuando estábamos con una bella cara prendía, todos nuestros problemas olvidábamos. En el Porsche, ya son más de las 12. Mi baby ya no me conoce, porque yo le mentí, la hice sufrir. Pienso en ti toda la noche, mezclando Molly con Rose. Como me olvido a ti, como le hago pa' vivir sin ti. Yo no quería que esto fuera así. Con los sensei, con los sensei.